en la casa y usábamos el agua. ¿Qué tal? En la campaña allá donde vivíamos era de una vertiente, porque el agua que se cargaba en los baldes y esa agua que se usaba. Entonces siempre tenían agua buena. Sí, siempre teníamos agua buena. Siempre el agua era de ahí. Y ahora como ahora estamos así, que tenemos la canilla, bueno, sacamos la canilla, agua así. Pero nunca usamos. A no ser que a veces queda el padre ahí que hace los bautismos y deja la jarra. Entonces cada una se la trae a veces un poquito de agua. Y ahí la tenemos un tiempo, si tenemos un dolor o una cosa. Nosotros somos católicas, siempre estamos ahí con Graciela. Y entonces llevamos un vasito, un frasquito, una cosa y traemos el agua. Y entonces si tenemos mucho dolor de cabeza, si rezamos. Yo siempre me paso así, como alivia parece el agua. Sí, pero la tengo un tiempo, yo digo, va a quedar fea, la tiro. El bautismo también es el bebé, ese, bueno, desde que se usaba siempre así, ¿no? Este es el padrino, por ejemplo, si es la nena, la madrina la agarra, ¿no? Y le agarran un vasito de agua también, siempre el agua, tres ramitas de paraíso, que casi siempre recomiendan el paraíso, este, y una velita prendida. Entonces la madrina, si es la bebé, que es la nena, de la madrina agarra y ya la velita prendida. Y el padrino con el vasito, este, moja en el agua, así le pasa a la bebé. Le pregunta, por ejemplo, Guadalupe, ¿querés ser bautizado o querés que te bautice? Y la madrina contesta, porque es chiquita. Sí, ahí él dice, yo te bautizo, ¿no? El Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, amén. Y pone la ramita y agarra la otra y hace las tres veces con eso. Así. ¿Con la ramita que dónde le pasan toca? En la frente, así, mojadita. Sí. Y después apagan la velita, se saludan los compadres, y ahí se hacen una promesa de tener que, ¿no? Ayudar a cuidar a la hijada. Sí. ¿Y después qué pasa con esa velita y con esa Y la velita la guardan y la ramita también la tiran así. Hay gente que la deja bajo la almohadita de la cuna de ella un tiempo. Después la sacan, pero ahí la dejan y después la tiran nomás. Hay otras personas que guardan, ponen una bolsita en un cosito y ahí tienen años, como los ombligos, las cositas, ¿no? Que yo, mis hijas, una tiene 34 años, la otra 30, y yo guardo hasta ahora los ombligos. ¿Dónde están los ombligos? Están guardados, los ombligos de ellos, sí. Pero en una bolsita, en una bolsita, cajita. En una bolsita de nylon. Sí, tengo los dos ombligos, la bolsa. Yo tengo los tres ombligos, ¿te guardas? Sí. Mi cartera, monedero. ¿El monedero? Sí, los uso envuelto en la casita. Sí, tengo un monedero que da adentro, un monedero, así que no guardas papel y eso me... Sí.